solo para tus oídos. Para tus oídos. Radio La Favorita. Solo para tus oídos. Para tus oídos. Radio La Favorita. Radio La Favorita. Estás escuchando Radio La Favorita. En el dial Radio La Favorita. No es necesario buscar más. No es necesario buscar más. Radio La Favorita. La Favorita.